en El Salvador. Organizaciones de defensa de los derechos de las personas menores de edad pidieron que haya más control por parte de autoridades y ciudadanía en general hacia los contenidos violentos que difunden los medios de comunicación masiva. A su parecer, estos contenidos contribuyen a naturalizar la violencia, una problemática que ya ha alcanzado niveles preocupantes en El Salvador. Damos el pase a nuestro compañero Alfredo Carías. El consumir violencia para naturalizarla es lo que nos venden algunos medios de comunicación en sus contenidos informativos o de entretenimiento. Y lamentablemente, esto no es controlado por parte del Estado salvadoreño, denunció Adolfo Vidal, representante de Plan Internacional El Salvador. Llamado a la acción que tiene que ver justamente con ustedes, como medios de comunicación. ¿Qué están haciendo, qué estamos haciendo como medios de comunicación para reducir el impacto de la violencia, para reducir violencia? Si realmente nos hemos visto sometidos, si hablo de manera genérica a nivel en el país, la ciudadanía a consumir violencia, a naturalizar la violencia, a pensar que la violencia es parte de la vida cotidiana nuestra. O sea, ¿por qué? Porque yo me despierto todas las mañanas o nos levantamos viendo cuántos muertos hay. Y entonces, ¿qué significa eso? Que yo naturalice la violencia de tal manera que si no cuento el número de muertos, no puedo empezar mi día. El consumir violencia en medios de comunicación también es responsabilidad de las personas en una sociedad, destacó Maide Recinos, directora del Instituto para el Desarrollo de la Mujer, IMU. Y aquí, en esta situación de violencia que vive nuestra juventud, nuestra adolescencia, es importante que todos los salvadoreños nos incorporemos a dar de nuestra parte para efecto trabajar en función de esa prevención y reducir esos niveles de violencia. Esta falta de mecanismos de regulación de los contenidos violentos que promueven algunos medios de comunicación se suma a las medidas populistas punitivas contra los jóvenes que no contribuyen a prevenir la violencia, aseguró Nelson Flores, de la Alianza por los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud en El Salvador. Un populismo punitivo, porque se generan propuestas de alzar las penas, pero que al final no van a resolver el problema. Tenemos el caso, por ejemplo, que se discute también el tema de la pena de muerte, cuando sabemos que un país vecino de Guatemala ha tenido la pena de muerte y no ha resuelto el problema de la violencia en el país. Entonces, no es con penas, elevar penas que vamos a resolver los problemas, sino que precisamente con establecer programas que permitan la reinserción y rehabilitación de personas que están delinquiendo. Según el reconocido docente Álvaro Cuadra, de la Universidad de Talca, en Chile, los medios de comunicación globalizados en esta era de la hiperindustria cultural son los encargados de construir un imaginario global dirigido principalmente al control social. Y una forma de hacerlo es generar una cultura del miedo. Para Voces Nuestras desde El Salvador, Alfredo Carías.